te quiero, ven que me muero de tanto amar. Te necesito con loco empeño en estas noches de soledad. A mis pupilas no llega el sueño y acabo siempre por sollozar. Cuando vencido cierro los ojos, a veces sueño que aunque me pagues así tan mal.